Bueno, les cuento que hoy a partir de las 7:30 de la tarde se estrena Cuerpos Disidentes, el primer capítulo de la segunda temporada de Tramando ESI. Para charlar un poquitito sobre qué es Tramando ESI y sobre de qué se trata Cuerpos Disidentes, estamos en comunicación telefónica con una de las personas que se encarga de generar y de armar Tramando ESI, que es Laura Crespi. Laura, ¿cómo andas? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. A toda la audiencia, ¿cómo andan? Gracias. En primera instancia, preguntarte, digo, ya casi personal, ¿cuáles son las sensaciones de arrancar esta segunda temporada de Tramando ESI? Uf, mucha emoción porque es un proyecto que encaramos de manera colectiva, en el que se sumó más gente que en la temporada anterior. Fue todo un desafío. Y estamos muy ansiosas para que se empiece a proyectar y, bueno, empiece a circular también, que es un poco la idea de cuando se hacen estos proyectos. Así que muy emocionadas. Y en ese sentido, preguntarte, digo, el armado de la segunda temporada ya venía de la primera, es decir, ¿nos quedó todo esto afuera de la primera temporada y lo tenemos que volcar en la segunda? ¿O nos obliga a generar una segunda temporada? ¿O la repensaron, digamos, la segunda parte? En realidad, es un poco de todo de lo que dijiste. Un poco nos quedaban afuera algunas cosas. La primera temporada son 5 capítulos que están, cada uno está destinado a cada uno de los ejes de la ESI. Uh-huh. Que la ESI en nuestro país está planteada desde el abordaje o desde el engranaje o la articulación de 5 ejes. Cada propuesta, cada actividad que se desarrolla en relación a la ESI o que se debe desarrollar en relación a la ESI en todos los niveles educativos, tiene que trabajar estos 5 ejes. Entonces, nos parecía que quizás necesitábamos dedicar un capítulo a cada uno de estos ejes, que fueron los 5 primeros. Uh-huh. Pero dentro del abordaje de la ESI nos quedaban afuera un montón de cosas, un montón de temas en los que veíamos necesidad de profundizar, porque además también nos quedaba la parte de en relación a qué aspectos la ESI trabaja o trabaja poco, o propone poco, o dice poco. Entonces, ahí surgieron estos 4. Nos quedaron un montón de temas afuera igual, pero en estos 4, como segunda temporada, profundizamos un poco, o suponemos que ya con los primeros 5 ya tenemos una base de qué debería trabajarse en relación a la ESI, y en estos 4 profundizamos un poco más, generamos más preguntas, intentamos introducir un poco más de interpelaciones en relación a la ESI. Laura, ¿tiene que ver con puertas que se fueron abriendo a partir de las investigaciones que hicieron en la primera parte? Digo, abrís una puerta y te encontrás con cuerpos disidentes, por ejemplo, que es la temática de este capítulo que se va a estrenar en el día de hoy. Sí, tiene que ver, sí, está buena la palabra investigación, pensada también, sobre todo, desde la práctica. Nosotras como equipo, cada una de nosotras tenemos una mirada diferente en relación a educación, pero todas de alguna manera habitamos esos espacios educativos. Entonces, vamos tomando de las experiencias aquellos aspectos que vemos que hacen falta profundizar. En este, por ejemplo, en este capítulo que se va a estrenar hoy, por ejemplo, en la primera temporada está abordado específicamente desde uno de los de los capítulos, que es cuidado del cuerpo y la salud. Pero nos quedaban temas, preguntas de qué pasa con los cuerpos, cómo son mirados desde las escuelas, y qué pasa con los cuerpos disidentes, o sea, qué pasa con identificarse desde la disidencia, desde la identidad cuerpo. Entonces, ahí nos dimos también el espacio para generarnos esas preguntas y sobre todo ver qué pasa en las escuelas, en educación, y qué posibilidades tiene la ESI para tensar esos temas, esas interpelaciones, esas problematizaciones que existen en el cotidiano escolar y educativo. Sin pretensiones de spoilear absolutamente nada, contame un poquitito cómo abordan, si es que se puede explicar sin spoilear, cómo abordan el tema de los cuerpos disidentes. Bueno, qué difícil sin spoilear. Sí, es muy complicado. por ahí en relación como a aspectos generales de que tienen todos los capítulos o qué búsqueda tiene. El abordaje es sobre todo a partir de algunas preguntas que nos surgen y de la y de la propuesta de escuchar diferentes voces que circulan en las escuelas. Sobre todo también tratamos de generar ese espacio a voces de niñeces y de adolescencias que suelen ser poco escuchadas en general en la vida adulta, uh-huh. Pero también en distintos roles, cómo se observa eso, cómo se problematiza y cómo se puede abordar desde la ESI. Esa es un poco la idea. En cuerpos disidentes, entonces, las preguntas van a girar en torno a qué cuerpos habitan las escuelas, qué expectativa tiene la institución escuela en relación a esos cuerpos, cómo se expresan, se vinculan y qué aspectos aparecen como problematizados en las escuelas, ¿no? Como las escuelas como instituciones también tienen determinadas miradas sobre los cuerpos, y mensajes también constantes. Sabes que te escucho y pensaba la importancia de la plataforma, ¿no? También en donde son publicadas estos capítulos, ¿no? Estas temporadas que arranca la segunda en el día de hoy. Digo, porque esto ya genera un acceso mucho más a la mano a las nuevas juventudes, ¿no? A las adolescencias, a niños, niñas, niñes, que le da posibilidad de tener en la compu la chance de poder ver algunos de estos capítulos. Y es la idea. De hecho, nuestra organización tiene como esa base en la plataforma también por los tiempos actuales en donde lo sincrónico es medio, lo tenés que enganchar justo en el momento. Claro. Entonces tenerlo a mano y que circule, que puedan acceder y demás, es un poco la intención. Así que en plataforma vamos poniendo todo lo que vamos haciendo y que es, la idea es que sea como una especie de repositorio a donde se acuda, ya sea por parte de adolescencias, de niñeces, de docentes, de familias que quieran acceder. Estos capítulos están pensados para, sobre todo para una población de docentes, ¿no? Que puedan ver eso y que a partir de ahí se surjan algunas ideas en relación al abordaje de la ESI. Ese es como el objetivo como más básico que tenemos, pero sí sabemos que a partir de esos distintos capítulos van a ir surgiendo ideas de adolescentes, de familias, intentando crear otras formas también de pensar la educación sexual integral. Para nosotras la página, la plataforma es un lugar importante, así que ahí, una vez que se vayan estrenando, van a estar también los capítulos que se suman también a los que están los anteriores. Claro, bueno, eso quiere decir, yo de hecho está abierto, lo tengo acá delante mío abierto, la plataforma de la primera temporada, y tienen toda la primera temporada para ver, ¿no? Todos los capítulos sin ningún tipo de inconvenientes. Preguntarte en ese sentido, ¿qué respuesta tuvieron? Del otro lado, decís, esto está preparado más que nada para los docentes y para las docentes que puedan mirarlo y demás. Digo, bueno, ¿qué reflexiones le generó a los trabajadores de la educación ver estos primeros cinco capítulos? Y bueno, lo que sabemos del uso de la plataforma es que son capítulos muy que son vistos. Eso es el indicador que tenemos. Hay capítulos más vistos que otros, más usados que otros. Paradójicamente nos hacemos la pregunta de por qué el capítulo sobre ejercicio de derechos es el menos visto. Sacamos como algunas ideas de eso que va surgiendo. Sabemos que son usados por lo general como disparadores para trabajar incluso con otros docentes y otras docentes. La ESI, a partir de su implementación, generó un montón de contenidos, materiales y demás, pero perdió un poco el contacto del día a día en la escuela. Todavía a la fecha no hay una evaluación nacional de cómo está la ESI, digamos, una evaluación nacional desde el programa, ¿no? Desde el Ministerio de Educación. Entonces, creemos que el acceso a materiales y también, por eso también las redes sociales de como Instagram y Facebook, nos dan alguna especie de diálogo, por lo menos de cómo está acá en Mar del Plata y cómo son usados estos materiales o qué otros materiales harían falta y demás. Sí son videos que o son usados en su totalidad o por ahí con partecitas, pero más que nada generan, son disparadores para otras búsquedas un poco más profundas también de metodologías y de materiales, de profundización sobre alguno de estos temas que van tratando. Dentro de la plataforma hay otros materiales también, hay propuestas didácticas que han elaborado docentes en el marco del diplomado que desde plataforma estuvimos realizando durante varias cortes en articulación con la facultad, con la Facultad de Psicología. Y esos también son muy usadas, esas secuencias Bien. Didácticas. Y hay muchos otros materiales que vamos sumando en relación a lo que nos van pidiendo y lo que vemos que puede llegar a servir para las aulas y para las escuelas, sobre todo. Estamos hablando con Laura Crespi, que forma parte, ¿no?, de un grupo interdisciplinario, por así decirlo, que le da forma a esta plataforma ESI. Laura, Claudio, te saludé preguntarte específicamente quiénes integran este grupo de darle forma a esta temática. ¿Atramando ESI? Sí, sí, sí. Bueno, somos el grupo de plataforma ESI, en el que, como vos dijiste, es un grupo interdisciplinario y con unas miradas muy diferentes y de múltiples experiencias. Está Daniela Reboiras, está Daniela Garancini, Maya Fernández, Paula Roca, yo. y dentro de Plataforma ESI, en realidad, Tramando ESI es un proyecto al que se suman otras personas en distintos roles. Ahí se sumó Aranzi Bustamante. Paula, bueno, cada una de nosotras tuvimos distintos roles en lo que es Tramando ESI. Pero bueno, hubo profesionales también que acompañaron en la interpretación en lengua de señas, en cámaras, en iluminación, en sonido, en los subtítulos, en la música. Así que son un montón de personas que se suman, que están ahí en tramando y aportando desde sus capacidades, posibilidades y experiencias. Esta tarde entonces, 19:30, el estreno, ¿por dónde? Y después, ¿por dónde se va a poder ver esta segunda temporada? Bien, el estreno de hoy va a ser vía Instagram, que vamos a hacer un vivo al principio y lo vamos a abrir al público desde Instagram. Van a tener el acceso a YouTube y después vamos a hacer un momento de pequeño debate para quienes quieran sumarse y a partir de ese momento después se va a proyectar el sábado por el canal de la universidad, que está en el canal 28 de la TDA, ahí tengo el machete, y en el 24 de Cablevisión. Y también mediante el canal vía web en el canal de Mar del Plata, que es canal.mdp.edu.ar. Eso se va a proyectar el sábado y los sábado y domingo 17:30 y después todos los martes 19:30 se va a estrenar un capítulo nuevo, porque este que vos comentaste es el primero de los cuatro que están por estrenarse. Te iba a preguntar si los otros cuatro se pueden adelantar cuáles son las temáticas o preferís que no. ¿En qué brete hemos puesto a Laura? Te pido perdón si te puse en un compromiso. No, está bien. A mí me encanta porque me parece que puede llegar a tentar. Después las otras temáticas están relacionadas a las identidades disidentes, a las masculinidades y a la participación activa de niños, niñas, adolescentes, sobre todo desde un enfoque en contra del adultocentrismo. Esos serían los tres capítulos, aparte de Cuerpos Disidentes. ¿Y cuáles son las expectativas en la previa, Laura? Teniendo en cuenta, el enfoque general, es como que el encuadre general es el mismo, está todo dentro y mezclado dentro de ESI, pero las temáticas se abren diferentes puertas, como decíamos recién, que son sumamente disímiles y distintas inclusive. ¿Van cambiando esas expectativas? Ojalá que esto impacte de lleno en tal sector, ojalá que esto lo puedan ver y escuchar tal otro sector. ¿Es así o es un general? Ay, sí, no. Las expectativas son que se... ¿Hola? Hola. Sí, sí. Ay, te perdón, escuchamos. Apareció un sonido. Las expectativas son que estos temas puedan ser también disparadores de otras o de las mismas problematizaciones o preguntas que intentamos dejar en el aire. Son temas, como dije antes, poco abordados desde la ESI, incluso desde todos los materiales. Vos buscás, sí está planteada, por ejemplo, la participación activa, la escucha activa de niños, niñas y adolescentes, pero desde el momento de la sanción de la ley hasta ahora, hemos avanzado un montón como sociedad y los distintos movimientos, más que nada organizaciones y movimientos feministas, pero también desde otras disidencias han aportado a ese debate y también han pensado críticamente la ESI. Entonces, la ESI que podemos implementar hoy es mucho más rica de lo que se planteaba en el 2006. Tenemos distintas discusiones, leyes, pero sobre todo movimientos que han acercado o han planteado la necesidad de trabajar otros temas. La ESI del 2006 es muy binaria, va a hablar de varones y mujeres, no va a hablar de sí habla de diversidad, pero no va a hablar de identidades trans, masculinidad aparece muy pocas veces mencionada en los cuadernillos y es un aspecto sumamente importante si queremos trabajar el género. Son temas, como poco abordados, así que nuestra intención es que se los apropien y desde las escuelas, ya sea docentes, trabajadores de la educación, estudiantes, y que podamos pensar otros abordajes que hoy quizás no están tan de manera tan cotidiana o periódica en las escuelas y en lo que es el abordaje de la ESI. Laura, yendo al marco normativo en sí, la ley 26.206 de Educación Nacional, en este caso este programa nacional que sintetizamos como ESI, ¿no? La ley 26.150 de Educación Sexual Integral, en su momento se puso en discusión la modificación de algunos de sus artículos. Más que nada preguntarte, no ir al debate en sí del famoso artículo quinto y demás, ¿eso se llegó a modificar? ¿Todavía estamos en la ley original, más allá del cambio de espíritu que nos venías diciendo recién? Sí, estamos en la ley original, sigue siendo un artículo obstáculo, pero yo creo que con el, sobre todo cuando estudiantes y movimientos sociales toman la ESI como bandera, ahí le ponen también le ponen batalla a este artículo que sobre todo en términos de argumentación o que se usaba y se sigue, lamentablemente se sigue usando como justificación para omitir el abordaje de algunos temas. Si tuviera que pensar en sí. una modificación socialmente, sobre todo me parece que estamos como mucho más posicionados y posicionadas en defender a la ESI. Esta realmente es una bandera y es algo que se demanda, lo demandan estudiantes, la demandan familias, entonces ahí la escuela se convierte en un espacio habilitante de algo que en todos los otros artículos es totalmente coherente al desarrollo pedagógico y cotidiano, pero sí, sigue estando el artículo 5. Este sábado tuvimos la chance de ir con la radio al complejo universitario, varios de los programas del fin de semana, y veíamos, por ejemplo, la presencia de baños mixtos, ¿no? Y en mi caso me tocó ver como una masculinidad, supongo, la verdad que no le hice ninguna pregunta, pero salía espantado, vamos a generar el masculino, por la figura del baño mixto. Digo, ¿qué resistencia? Recién nos contabas que por ahí había capítulos que eran más vistos que otros. Digo, ¿dentro del ámbito académico ustedes encuentran resistencias? ¿Del académico universitario, sí? Sí, ya sea del docente, de quienes van a cursar, digo, todavía hay resistencias, hay un camino por recorrer, ¿o es una temática que de a poco ya ha ido instalándose, si se quiere, socialmente? Las dos cosas. Hay un camino larguísimo por recorrer. También encontrando como... vamos encontrando lo que vamos recorriendo también en el camino, ¿eh? No es que... Creo que nadie... puede decir que tiene sí. todo ya, todas sus construcciones sobre sexualidad y género totalmente interpeladas y trabajadas y sobre todo pensadas colectivamente. Entonces, ese camino vamos viendo que sigue vigente y por ahí hasta incluso no es que se ve un lugar a donde llegar. Pero sí hemos recorrido un montón de obstáculos y me parece que de situaciones que las hemos abordado, por lo menos en las instituciones, las hemos abordado colectivamente y grupalmente. Con todo lo que implica eso, ¿no? Para nada de ahí niego el conflicto, lo celebro y lo celebramos como algo necesario y propio de la interacción humana y algo, vuelvo a decir, necesario para pensar otras formas posibles. Resistencia sigue habiendo un montón en muchos niveles y en muchos temas. No sé, por ahí ahora mermó un poco, pero mermó también por distintas, me parece, esto sí. ya es opinión personal. La ESI ha tenido distintos momentos en que fue más o menos atacada y distintos grupos e instituciones, por lo general las iglesias se mantienen firmes en ese ataque, pero ha tenido diferentes momentos. Hay momentos en donde se la ataca y por lo tanto aparecen resistencias en relación a la voz de estudiantes, ya sea de niñas o de adolescentes, cómo pueden decidir cosas respecto a sus vidas o a sus situaciones, o cómo puede ser que se les escuche tanto. Después, por otro lado, también han surgido resistencias en relación a las disidencias sexuales. Desde el mundo docente va incorporando esas resistencias que se generan a nivel social. Entonces, por ejemplo, esto que vos decías de los baños, sí es un símbolo muy de época, que empiezan a aparecer algunos baños mixtos. Y entonces, esto no lo digo, no lo, no lo spoileo porque está en el tráiler. Ah, listo. Hay un estudiante que plantea con una claridad impresionante esto de que si el problema, o sea, si tenés miedo a que ocurra alguna situación, por ejemplo, de acoso en un baño, el problema no es que sea el baño mixto, sino que haya un sistema que habilite ese tipo de violencia, ¿no? Laura, perdón. Perdón. No. Que siempre van a surgir resistencias, pero me parece que está buenísimo tomar esas resistencias como necesidad de trabajar y de repensar eso, cuál es el problema, por dónde están los temores, por dónde están los peligros, por dónde están los riesgos y qué cosas tenemos que transformar en relación a esas respuestas que vayamos encontrando. Laura, te agradecemos muchísimo el contacto. Hoy a partir de 7:30 de la tarde, entonces, va a estar ya colgado el nuevo capítulo de la nueva temporada de Tramando Ese. Abrazo inmenso. A ustedes por la difusión, un beso grande para los oyentes. Abrazo. Ahí pasaba Laura Crespi, una de las referentes que hacen Tramando Esi. Hoy, a partir de las 7:30 de la tarde, vas a poder verlo ya colgado en YouTube.